Quiero que mis manos te acaricien lentamente. Quiero que me mires a los ojos frente a frente. Quiero que me enseñes que tu amor es puro y sano. Quiero que conozcas de mi alma cada espacio. Que hacer el amor contigo es como un sueño porque te amo. Que hacer el amor contigo es tan perfecto y tan sagrado. Que hacer el amor contigo es como dar otro paso al cielo, tocar tu cuerpo y sentir tu aliento. Yo amo hacer el amor contigo. Quiero sentirte dentro de mi alma para volver a nacer. Cuando te beso, cuando te abrazo, quedo indefensa en tu piel. Que hacer el amor contigo es como un sueño porque te amo. Que hacer el amor contigo es tan perfecto y tan sagrado. Hacer el amor contigo es como dar otro paso al cielo, tocar tu cuerpo y sentir tu aliento. Yo amo hacer el amor contigo. Mariana Vázquez, esta es la guitarra de tu papi. Mauricio Niño y Claudia Mendoza. Así es que se quiere, compadre, así. Quiero sentir que tu amor me cubre lentamente. Quiero que me jures que te quedas para siempre. Porque los espacios de mi cuerpo te pretenden. Y en mi corazón quiero guardar lo que tú sientes. Y hacer el amor contigo es como un sueño porque te